Y eso es Boombox aquí al aire presentando un día más. Estamos aquí con los eventos que se vienen. Hoy que tenemos, en el sur de Quito viene Pucará 2014. Un super evento con una escena increíble, el de aquí, de grupos ecuatorianos como Virtud Antisocial, Cube de Distrito Q, Capital Phone Chronic, Criaturas of the Flavor, The Phone Criminals, Warmy Rap. Habrá venta de artículos, no puedes perderte. ¿Y dónde está esto? Es en Guamaní, loco. Es Pucará Hip Hop, en las canchas de básquet de San José, junto al Colegio Ricardo Cornejo. Habrá maestros de ceremonias. Ojo, prohibido entrar con armas, cortopunzantes, marcadores y sprays. Así que no puedes perderte. Y vamos a hablar de un tema re interesante. Estamos hablando de lo que va a ser el gospel del hip hop. ¿Y qué opinas tú acerca de un libro y cómo tú vives esta cultura? Entonces somos aquí Boombox un día más, sonando música buena ecuatoriana, y se viene The Mexicans. Y esto es Boombox al aire. Y tenemos aquí una sorpresa más de lo que la anterior semana había gente con sus premios. Tenemos aquí, amigo, preséntate y dinos cuál fue tu premio. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, yo me llamo Andrés. Me gané la entrada para el concierto de King Kong Click. Va a estar una bestia, gente, llamen, que no se pueden perder este concierto. Los mejores artistas nacionales van a estar en escena. Llamen, llamen. Entonces, ¿Boombox cumple o no cumple? Boombox cumple, ya se sabe. Entonces, pues, ya sabes, este conciertazo que no te puedes perder este 20 de septiembre en el Ágora, Casa de la Cultura, auspiciado por la Casa de la Cultura, King Kong Click va a estar aquí en Ecuador junto a Rapper School, Vespa, El Bloque, Mugre Sur, Estrategia, Rap African, Saudafón, Somos Mujeres, Discípulos del Concreto, Fidescari. Así que este es un conciertazo que no puedes perderte. Así que, amigo, te vamos a hacer la entrega oficial de tu boleto. Gracias por llamar y sigan participando. No se olviden de llamar. Esto es Boombox. Esto es Boombox, la 940M. Oye, estamos sorteando las entradas para King Kong Krieg este 20 de septiembre aquí en la Casa de la Cultura. Así que ponte pilas, llámanos a las personas que nos llamen, les vamos a inscribir para el sorteo. Así que llámanos al 2220966. ¿Y con qué nos vamos, Frasdis? Nos vamos con otra canción de Buba Z para seguir festejando estos 70 años de la Casa de la Cultura. Estamos en una fiestísima acá afuera, en toda la Casa de la Cultura y full tarimas, así que les esperamos acá a la gente que nos esté escuchando. Vamos con King Kong Krieg, esto es... Me volví loco. Me volví loco el DJ ahí en las máquinas. Yeah. Y también hablando, ayer nos cuentan que fue el lanzamiento de Discípulos de Concreto con Scary del disco. Suerte a todos los panas que están haciendo sus lanzamientos también igual. Recuerda que este espacio es público y este espacio es tuyo. Tienes el derecho de traer tus temas y aquí se pondrán. Recuerda que venimos gracias al auspicio de Mistillas, Boombox, La Calavera es Ñata, Boombox Records. Entonces, Pimps, entonces ya sabes, está sintonizado. Frasdis, diles que se acerca. El 20 de septiembre, King Kong Krieg en la casa. Así que pongas en pilas a toda la gente que nos esté escuchando. Al 22-29-66 estamos regalando entradas. Los grupos invitados son Rapper School, está Vespa, está Mugre Sur, El Bloque, Estrategia, Rafrican, Somos Mujeres, Hip Hop, Saudafón, Discípulos de Concreto y Scary. La entrada está $11. Esto es gracias a la Casa de la Cultura, a Sudamérica Films y obviamente también a Boombox. Así que la gente que está escuchándonos al 22-29-66, ya tenemos algunos inscritos, ya nos han llamado. Nos vamos a ir también con la canción de 4:20 de cada sábado. Así que va a ser a cargo de una banda nacional de la que se va a estar presentando en este conciertazo. Esto es 4:20 y esto es El Bloque. ¿Con qué tema, Fras? Al natural. Al natural. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Por eso le he saboreado tu bollo bien curado, pa' todos recomendado. Así que, la buena es el gramo cuesta sota. Somos los del bloque crecidito y marmota. La onda comienza cuando sube a la cabeza. Me relaja y me desestresa. A mí no me interesa lo que hablen en la prensa. La ley es sobreada por la gente que no piensa. Mi voz los revienta porque tenemos poder. Indico sativa nos llena de placer, placer. Tienen que aprender que el fruto de mi tierra nos va a fortalecer. Enciende la marihuana. Es buena y me pone high. Enciéndela hoy mi pana. Yo así lo esa buena hierba que crece en casa es la planta sabia que los medios hacen ver como amenaza. Aquel que la cultiva se motiva, se llena de vida con sus propiedades curativas. Sativa te divierte, hace que despiertes, que crees con los ojos rojos, ahora puedo verte. Fumas, piensas, cosas supersónicas, siembra más indoor, odor hidropónicas, calman dolores, calman ansiedades, poseo las mejores, diferentes variedades, tú ya sabes, vuelo como ave, me elevo fumando por lo más alto de los Andes, tierra fértil, mi cálido Ecuador, camino feliz, por la calle humo llevo yo, con inspiración, para escribir esta canción, lleno mi pulmón, natural vacilo yo, enciende la mano. Somos el bloque. It's a fine nigga, no es pandilla nigga, es familia nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. It's not a guy, nigga. He's a fan, nigga. It's not a guy, nigga. He's a fan, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia. Mi madre me dijo que busque la pan, que tenga cuidado en la calle y las gan, que todo se encuentra rodeado del mal, que nunca me olvide que tengo mamá, que siempre recuerde que tengo papá, que abra las alas y quiero volar, que tengo que dar, también recibir, que hay que llorar, también que reír, destino morir, pero hay que vivir. Me conoce por Michael, me llamo David. ¿Quién va a sacar lo malo de mí? Paciencia a mi Dios, siempre le pedí que aleje de mí todo enemigo, que cambie el moní por la familia. La calle llamó y le dije que sí. El rap me citó y el Mike escogí. Mi brain colapsó, por eso la Wii. No busco war, conocí el amor. Resultó horror, por eso yo smoke. I love hip hop, voy regreso a home. I'm sorry mom, ni ente ni ma. This is my fan, I'm sorry phone. This is my gun. Yeah, this is my gun. La calle está mal y todo está feo. Sé que me miente porque la Dios leo. Les miro a los ojos, yo no les creo. Mira, hago el caso de todos mis reos. Solo con gente de calle codeo. Comenzó la guerra, se acabó el recreo. Por eso es que corren cuando yo los veo. Si quieren matar de mi vida, peleo. Damn. It's not a guy, nigga. It's a fan, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fan, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. It's not a guy. He's a fine nigga, damn. Not a guy nigga, damn. He's a fine nigga, damn. No es pandilla nigga, damn. Familia, nigga, down. No es pandilla, nigga, es familia. Tratan nigga de herirme, atacarme, hasta por poco dañarme, del mapa borrarme. Me dieron un consejo, mantente real con la frente en alto, que tu talento es nato. I'm sorry mom, sé que te causé más de una decepción. Te demostraré que tus esfuerzos no fueron en vano. Solo persigo un sueño que cada día es más cercano. Mi destino se encuentra marcado por the strictly business, aunque muchas de mis acciones no tuvieron justificaciones. Por esto me mantengo al día en mis oraciones. Magan ni siquiera la nombres. Este de este haciéndolo como sea, sin necesidad de un jefe. Si quieres algo ve por ello, no dejes que se aleje. No importa si eres hereje, siempre hay alguien en quien creer. Y allá arriba se encuentra alguien que aunque no lo vea te protege. Por eso te rindo homenaje, padre, porque voy por todo en esta tierra de nadie. Solo te pido que brindes tu bendición a mi family de la casa. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es nigga. Es familia, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. Sucesos de vida que canto en mis rimas, por eso las hago canción. Sintiendo el placer y el calor, el hip hop mi devoción. Por eso demuestro valor y al micro le pongo vigor. Aunque pertenezca al puto fucking seguro, al mundo enfermo en el cual no me detengo. Por eso le meto de lleno, evito tus comentarios y también tu veneno. Respeto a la gente que quiero, demuestro que soy bien sincero. Camino despacio en el guero, diciendo las cosas que quiero, viviendo de la forma que quiero. Mi alma y mi mente se han hecho de hierro. Cuando la calle se encienda, pues el fierro quema. Cuando le estén en la tierra, sientes que condena. No dejes que te aprisione, está tu propia guerra. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fine, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es pandilla, nigga. It's familia, nigga. It's not a guy, nigga. He's a fine, nigga. Damn. Not a guy, nigga. Damn. He's a fine, nigga. Damn. No es pandilla, nigga. Damn. It's familia, nigga. Damn. No es pandilla, nigga. It's familia, nigga. It's not a guy, nigga. It's a fan, nigga. It's not a gun, nigga. It's a fan, nigga. No es pandilla, nigga. It's familia, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. It's not a gang, nigga. It's a fan, nigga. It's not a gang, nigga. It's a fan, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia, nigga. It's not a gang, nigga. It's a fan, nigga. It's not a gang, nigga. It's a fan, nigga. No es pandilla, nigga. Es familia.

La Fundación Factory queda ya en la Pujilí, es y en la Avenida Maldonado. Maldonado. Ahí donde fue la discoteca Factory, así que ahí les esperamos este lunes. Pero cuéntanos 11. Un poco más acerca de estos talleres, Fras, tú eres el tallerista en uno de estos. Bueno, vamos a estar ahí algunos compas como la Venus, va a estar Criaturas de Flava, Black Mama, El Chango, Tropa Mota Loca, va a estar la Brigada Roja, Sudamérica Films, inclusive Cumbia Proleta también va a estar ahí, Pulmón Verde, La Zona Roja, Factor D y algunos más compas. Estamos, vamos a estar hablando de lo que es el DJ, el MC, el B-Boy, el graffiti, de cómo es esta parte de la cultura de hip hop que se enlaza con el street business y toda esa onda. ¿A qué hora comienza esto, Fras, para estar pendientes? Esto empieza desde las 11 a.m. en la Fundación Factory. Es gratuito, así que toda la gente que nos está escuchando, vayan para allá. Hay buenos expositores y más que todo para compartir saberes, ¿no? Para qué bueno este espacio y estos lugares, claro, donde tú puedes comunicarte con otra gente y decir qué piensas y qué está pasando desde tu cuadra. Tú esa decir, es, claro, es bacanísimo. Entonces ahí les vamos a esperar a la gente. Llámenos al 2220-966. Acá afuera hay una fiestísima en todo lado. Hay tarimas por toda la Casa de la Cultura, gracias a los 70 años que ya están aquí festejando toda la gente de la Casa de la Cultura. Así que vénganse para acá. Esto es hasta las 9 o 7 de la noche. También el colectivo Hip Hop Protesta va a hacer unos talleres de graffiti. Este es ahí mismo en la avenida Pujilí Maldonado. Esto es mañana a las 10 de la mañana y finaliza a las 2. No sé cuáles son los que van a dar los talleres, pero esto es de graffiti gratuito y vale. Así que vaya toda la gente para allá. ¿Con materiales incluidos o cómo? Dice, lleva tus propios materiales, lápices, borradores. Me imagino que hay algún lugar, una pared para poder pintar. Así que les estamos mañana esperando. Desde mañana ya empiezan entonces todos los talleres ahí en la Fundación Factor. Entonces esta semana tenemos a Furia en la Fundación. Ya sabes, mi gente, no puedes perderte esto. Esa es. Llámanos al 2220-966 y nos vamos con otra canción de la cartelera nacional de King Kong Click. Esto es Vespa con rap a mi manera. Rap a mi manera. Rap a mi manera. Rap, esto es el rap. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Me duela quien le duela, rap a mi manera. Estamos partiendo la puerta, tirando la casa por la ventana. No un rapero lo para, ni tomo ni placa su fría semana. Por nada se apaga, mejor se prepara y embala prendiendo. Le llama esa mañana, la rabia que se propaga, se dispersa por todo el aula. Poniendo a temblar en formato, de fórmula rima y la armo. Jugando con verso que inverso lo armo, ensalmo lo largo y lo pasmo. En esto soy un mago, soy un craso, soy un bastardo. En esto soy el curso de duda y de tu padrastro. Así que piola mami, son años de recorrido. En la yeca dando flipa, Dios sabe de lo vivido. Rap fluido, criterio maduro en lo que escribo. Pa' sentidos auditivos, rap lo que yo transmito. Mi voz como proyectil fácil se dispara. Soy aquello rapper que con nadie se compara. Soy mi propio manager, mi propio guardaespaldas. Mi día, mi noche, mi karma y mi ángel de la guarda. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Me duela quien le duela, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Me duela quien le duela, rap a mi manera. Con métrica en cada barra, este mambo te hace amarra, bohemio daña la zarra. Empecé en mi barra ampliándome una guitarra, con estaca en una barra quemando hasta la chicharra. Algo destructivo enciende el forro, el rojo vivo. Conforme enrolo escribo, describo enemigo derribo. Destructivo e imperativo, pero nunca me deprimo. Cambio el ritmo, primo, timo, rimo, ríes como un mimo. Emoción sin igualable, verbalmente indomable. En esta selva soy un tigre con los colmillos de sable. Amable con amable, sobrante detestable. Soy mi propio guardaespaldas porque no confío en nadie. El día de mi funeral no quiero que me lleven flores. No me hagan los honores y que nadie a mí me llore. Los que no me conocieron que ni mencioné mi nombre. Y los que conmigo estuvieron que sigan batiendo el cobre. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Me duela quien le duela, rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera. Rap a mi manera. Rap a mi manera, rap a mi manera, rap a mi manera. Me duela quien le duela, rap a mi manera. ¿Cómo? rosa blanca. Esto era Rap a mi manera desde el compa Vespa, que también va a estar ese día en el conciertazo de King Kong Click. Oye, es un conciertazo, ¿no, Fras? Es el de los mejores conciertos en este año del 2014, así que la gente no se puede perder este concierto de King Kong Click. Estos manes vienen desde Chile, van a grabar un video también acá en una locación en Quito. Sudamérica Films obviamente está metido ahí en el asunto. Y Boombox va a también estar promoviendo todo esto, así que ya sabes, gente, si quieres ganarte las entradas, síguenos llamando, sigue en contacto. Recuerda, tenemos las fanpage para que también te contactes con nosotros. Es fácil, loco, solo tienes que marcar y ganar. Sí, 2220-966 está ahí, loco, así que ponte pila. Y ahorita nos vamos con otro temita de este concierto, loco, de Scar y La Brújula. Ponte 11. Escucha y vele el tema y vele el video. Aguanta. La brújula. Esto es Scar y esto es Boombox 940 AM. Monea. Bueno, y seguimos, loco. Entonces, como se dice, este concierto va a estar bueno, loco, por la escena nacional también. Y aquí viene una probadita. La Yapit, Scar y La brújula. El equilibrio no es cuestión de peso, no es cuestión de manejar la gravedad, de hacerlo tan frágil que no haya tropiezos. Inmerso en el espeso espacio de los momentos, peso pagando el precio de desconocimiento. Este es mi único exceso, porque con mi lado converso, haciendo de mi lado converso, para oídos inconversos pienso. En el lienzo que pintaré en el intento de marcar la revolución, por eso vivo y siento. Por eso es lo que escribo, por eso es mi delirio, por eso me levanto hasta el piso, tan solo el motivo de saber que no estoy solo metido en este asunto, porque no es de un par de locos, somos muchos en el mundo. Nacido de barrio, bajo la misma envoltura, sin padres millonarios, pero con la educación más pura, aprendiendo a vivir en medio de tanta mente oscura y escoger tener de tanto visión y cultura. Aunque lo llamen basura, es mi manera de vivir, es sutil fluir de vida dentro de mí, que es mi cúpula para dejar de sentir, y en la brújula que te lleva hasta el fin. Mami, no me subestimes porque no hablo inglés, latino, por lo tanto speak in latín. No me pidas que deje de hacerlo por business, porque lo que hace el rap es para biche. Aunque me digan y muchos me traten de loco, mis ojos están fijos, por lo cual no desespo con mi vida. Un lápiz, papel y el micrófono, todo lo que necesito para ser feliz, solo tratarán de detenerme, de ponerme entre ejes que intenten vender mi fe. No sé, pero lamentable mi friend, vaya Babylon Revolution System. Si estoy parado aquí, tan solo es la consecuencia de una mente que trabaja mientras tanto tras duerme. No es una coincidencia, estoy luchando por la esencia para que los muchachos que vienen no dejen que enfermenme. Si hay algo que me implica, no es el olor a crispa, consumir, pero no se deprima. Informar que se deshicieron mientras escriba, que en la R de la I, no en las mentes vacías. Respira la primera fue la inspiración del patio en la esquina, la influencia hispanoamericana de sangre latina. No parece continuo, explica. Nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje, al patriarcado que se baraje. Y eso fue Boombox, y eso fue Callejera, igual con un tema controversial para muchos, para otros no, pero bueno, ahí está el tema. Y esto es Boombox, recuerde su espacio, y nos vamos con otro temita también. Rapper School, control de calidad. Rapper School haciendo siempre lo que tiene que hacer. Tirando algo apto para tu consumo. No se nos pasa ni un proceso. Aquí solo trabajan los más sesos. La gente de peso, aquellos que tienen el flow más grueso en eso. Y hacer canciones de hip hop que marquen época, producidas de una manera la cual no es muy típica. La plaza está crítica por culpa de aquellos que tiran a la gente lo primero que les sale. Y dicen estadísticas que el problema de todo fue niños jugando en una tarima ser rivales. Y todos son iguales, nadie controla la calidad. Sale Widow Play y sus caras se ponen pálidas, pues el desarrollo de aquello que sientes en el cuello se revisa siempre antes de salir a la calle, man. No se destaca aquel que más detrás te saca, sino aquel que opaca todo sin hacer cante a la araca. Placas y escuálidas son las rimas de tus canciones. Tiene más sentido lo que hay debajo de mis borrones. Todos quieren ser ampones, no miren lo que componen. Libremente como si fuese hip hop los suyos ponen, logrando que la imagen del rap distorsionen para retirarse al año como buenos manicones. No sueltan al micrófono si no revisan lo que dan. Ni siquiera piensen que con rap se ganarán el pan. La promoción la saca caliente del horno y te la envía. Hip hop underground con el sello de garantía. No hay calidad, la sacan verde y no se esperan. Por eso se estrellan contra la pared. No entienden nada ni de qué se trata esto. Los rubios molestos solamente están buscando un puesto. No hay calidad, la sacan verde y no se esperan. Por eso se estrellan contra la pared. No entienden nada ni de qué se trata esto. Los rubios molestos solamente están buscando un puesto. Aquí minucioso, ni muy calmado ni muy escandaloso. En punto medio, esto suena majestuoso. No tenemos margen para equivocarnos al hacerlo, ya que el nivel no se exige superarlo y mantenerlo. Media vida puesta en esta orquesta, en esto de la pista, sonando como una bestia en busca de conquistas. Borrón y rima nueva, por aquí todo se renueva. Superamos cualquier prueba cuando el flow se eleva. Nada es por gusto, recio como arbusto, robusto, y hasta te puedes llevar un susto. Tú, que te preguntas otra vez, ¿cómo es que lo hicieron? La vida entera en esto le invirtieron. Desde Scipión Jona ya pensando en gigantesco. Pregunta por ahí si es que existe algún parentesco con la promo. Primo, aquí todo es en prima. es muy probable que si no te aceptan te deprimas. Profesionalismo, seriedad, compromiso, base en fundamentos, sencillez, con los pies al piso. Pero que van a saber de esto, mocosos que rapean por un puesto deberían de pagar impuestos. Y otro puñado de viejos que se computan pendejos, que siempre caminaron para atrás como cangrejos. Aquí no se presume, aquí todo se asume. Original, real, rapero de lunes a lunes. No hay calidad, la sacan verde y no se esperan, por eso se estrellan contra la pared. No entienden nada ni de qué se trata esto, lo suyo es molesto, solamente están buscando un puesto. No hay calidad, la sacan verde y no se esperan, por eso se estrellan contra la pared. No entienden nada ni de qué se trata esto, lo suyo es molesto, solamente están buscando un puesto. Ya, no entienden nada, ¿qué van a entender si no hay calidad? ¿Ah? Rapper School 2014, we don't play, don't play. Ya cállate, y esto es 9:40 AM y recuerda que venimos gracias al auspicio de La Calavera Ñata, Boombox Records, Mistilla, Sudamérica Films, Pimps, The Beat Machine y muchos más. Así que seguimos trabajando y venimos con más temas de la cartelera para este 20. Kinko Click, no te puedes perder en la Casa Ágora de la Cultura. Entrada única, $11, varios puntos de venta. Y nos vamos con un tema igual, que va a sonar duro aquí en Quito, que suena sonado y es Estrategia. Estrategia. Ahí vamos, esto es 9:40 AM, Boombox, Estrategia. Que en eso consiste tanta pena en mis letras, tanta amargura como enfermo de lepra, letras leucémicas que fluyen en un rap cascarino, saliendo de cada latido de este corazón herido. Tantas espinas coladas en mi camino hacen que mis heridas se encuentren hoy al rojo vivo. Como vivo el resentimiento por esa gente que me vivió mintiendo, sabiendo que su teatro algún día se acabaría y llegaría mi turno, como nocturno volaría. Cielo sangraría, el pasado volvería a cantarse por mi voz en la tarima. Espinos que sin punta me quisieron lastimar, no aparecen y yo sigo en este mismo lugar. Tan solo el rap es quien me acompaña, tan solo yo cuando me agarro de campaña. Tomó a la Juana y se lanzó a la vida mundana, la película ciudadana, esperanza, fe y mala fama. Hoy acompañan a este tipo junto a otro par de zapatos, formando así un equipo con hechos sin anticipo. Literaturas del asfalto entran a salto causando sismo. Llueven los romances, se suicidan los amantes, no brillan los diamantes y mi alegría como el hip hop ya no es como antes. Alegría, ¿qué hiciste? ¿Dónde te escondiste? Dejaste mi pecho herido, hoy mis escrituras suenan tristes. Alegría, ¿qué hiciste? ¿Dónde te escondiste? Dejaste mi pecho herido, hoy mis escrituras suenan tristes. Una frase de aliento hará cambiar a esta letra que hace con sentimiento. Cuánta arrebatadora tristeza, que yo que mi cabeza bien se escriba con violencia y sin vergüenza. Que mis ojos se enrojezcan y se amanezca mirando al cielo, es cuando han de oír una voz que se quebranta. Será cuando canta el niño de ojos tristes, que en la calle un día viste si no conseguiste una sonrisa de él. Cuánta alegría escondida, cuántos inviernos sin verano habrán pasado por mi vida. Cuántas historias se cubrieron con ceniza, siendo limpiadas sin lamento. Un micrófono, una tella y un corazón sangriento hablan de una realidad, aclarando que no es un cuento. Su sentimiento es como el viento, abraza todo lo que con él estuvo en su momento. Y es desconfiado cuántos le han fallado, por eso siempre lleva a su lado a su Cristo y en el otro un rosario imaginario. En el barrio anda solo sin tener más compañía que su botella de oro, hoy cambiado por un coro, esta vez cantado por los manes que andan siempre codo con codo, yeye, codo con codo, tú sabes. Ey, alegría, ¿qué te hiciste? ¿Dónde te escondiste? Dejaste mi pecho herido, hoy mis escrituras suenan tristes. Ey, alegría, ¿qué te hiciste? ¿Dónde te escondiste? Dejaste mi pecho herido, hoy mis escrituras suenan tristes. 1940 AM, de 4 a 5 todos los sábados, no puedes perderte, esto es Boom Box. Y celebrando los 70 años de la Casa de la Cultura, seguimos aquí de fiesta. ¿Y con qué nos vamos, Frasdis? Oye, nos vamos a ir con una... Con un beat ahí, vamos a rapearnos nosotros algo en vivo para que la gente ya esté sintonizada en la 940 AM aquí, y el 20 de septiembre les esperamos en King con Click. Así que ponte pilas, después de esto vamos a estar haciendo el sorteo de la entrada de King con Click para el 20 de septiembre. ¿Qué más? Nos vamos a ir con un beat. Este es el beat. Este yeah. es el beat. Y yo estoy aquí. Este frase. Con las rimas que vienen como vitaminas para desarrollar tus posibilidades. Así que súbete, embárcate, porque pides ayuda ahí donde no te lo pueden darte. Mientras el norte se hunde, el sur emerge, todo lo que sube cae. Somos gente que necesita de más gente, que se mantiene en pie a pesar de un centenar de cataclismos, muros y trabas. Quéjese con los más fuertes gritos que puedan salir de sus gargantas. No se ahueven ante caras pálidas. Emigrante, mi teruño te llama. Sur Pacífico, pero con ganas de levantarse en armas, de sacar los cueros al sol y a mucha ley de la ventaja. Es hora de ponernos a par con estrellas y franjas. Les empleo, paisanos sudacas, a escuchar acá la Boombox en la 940 AM, amplitud modulada ya. Rimas, palabras, estoy aquí haciendo de esta obra de arte otra nota en otro nivel, haciendo que suba. Yo subo esmero, le meto esfero, yo sigo en esto, yo sueno aquí desde la calle, loco del agujero, saliendo recto, le meto aquí a la rima, mi vida un poco entraba. Yo sigo en esto desde la casa de la cultura, dándote dura, mi lengua es madura, acá te está ya no hablando en esto, ya, ya. A los tiempos. Así que dómalo, rímalo, sueñalo, como el hombre método 2, el autor, no grapites en alcohol. La vida tiene un mal sentido del humor. Anda en nalgatorio, deja el miedo, describe el horror. Sin celos no hay amor, soy un promiscuo, un precoz. Timbres manoseados, tratar de ser es ingenio. Incentivo intensivo, somos citadinos en el rap empadronados. Renglón tras renglón, dómalo, como al esférico Maradona. Está atento, da, escalador en mi fasola. Sí, chúmate con el ritmo. Este oficio es mi vicio. Soy un destino, va a ser. El fondo rojo certifica la adultez. 7-6, hardcore y detalles. Oye, detones, el tiempo te dará el nivel. Verás dos escalones, quemo mi cero no ser. Claro es... que estamos aquí, otra vez, en la Boombox 940 AM, o sea, amplitud modulada. Es la que escuchas, y si no escuchas, pues ya que estás sordo. Nos vamos a ir con el sorteo, así que nos van a dar un número del 1 al 16. 1 al 16. A ver, aquí a mi lado tengo un número de 1 al 16. 4. 4. ¿Y quién es el ganador? Stephanie Vázquez, te acabas de ganar la entrada a Kiko Click. Así que ya está, Stephanie Vázquez, allá el 20 de septiembre. Ven a reclamar este sábado con tu cédula y tu número de cédula para que te lleves la entrada. Te esperamos la otra semana, Stephanie Vázquez. Esto fue Boombox, gracias a la Casa de la Cultura, que se está celebrando sus 70 años. Así que vengas en acá, estamos en fiesta. A Sudamérica Films, a la Calaveres Ñata, a Mistillas, gracias a todos. Esto fue Frasdis en la casa. ¡Chau! Esa es Frasdis, acá creo un día más locutando, mi gente. ¡Paz! Está con la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5 online.